Por principio de cuentas, mi nombre es Martín Colmenero, mi pareja Cristel Candelas y yo vamos a estarlos asistiendo durante la ceremonia. Si todos ustedes se conocen, bueno, yo sí veo que se están hablando muy familiarmente, pero si no se conocen, por favor, preséntense. Yo no las conozco. Sí, entonces, por favor, se presentan, empezando por acá, por la derecha. Bueno, yo soy Claudia Jalife. Lo que quieras agregar. Si quieres agregar. Dios no me hagas eso. Si quieres agregar de tus experiencias algo, o qué te trae aquí, cuál es la inquietud por estar hoy en la. Bueno, yo creo que bolita. Una de las inquietudes fue por Mayela. Porque le platiqué de la experiencia que tuvimos con Dios y Marisol, entonces decía que era la tercera persona, ¿no?, que le mencionaba ayahuasca, entonces yo estaba muy emocionada y le dije que era lo que había pasado y pues por eso estoy aquí, porque ayudarme. Bienvenida, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. ¿Quiere? Sí. Bueno, yo me llamo Mayela Parra. Como dijo Claudia, pues son tus compañeras de trabajo y cuando ella me platicó de esto, pues me interesó mucho porque yo sentía como que me estaba llamando la ayahuasca, porque coincidía con varias personas en un mismo periodo de tiempo, en un mismo mes, distintas personas me invitaron. Eso no era un llamado, era un grito. ¿No? Entonces se me hizo así como que extraño, dije, bueno, pues como que hay algo ahí, ¿no? Y bueno, venciendo un poquito mis temores, pues dije, bueno, voy a probar, creo que estoy en una edad en que yo puedo probar estas cosas. Y por eso estoy aquí, espero que me vaya bien, y si no, pues por algo será. Siempre les va bien. Qué bueno que escuchaste el llamado, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Por ella. Yo soy Marcela Arteaga, esta pasante tercera vez en este trabajo. Y bueno, estoy aquí también porque ha sido, o desde la primera vez, como yo se lo dije a Claudia, con cuatro aguas. Entonces, una de tus pues sí, todo cambia para bien, porque no va a ser algo que te duro tanto. Toca, todo es para bien, con mucho amor. Entonces, tú eres muy bonita, así de avanzar. Y siendo la cual. Bienvenida, gracias, Marcelo. Yo soy mi piña. Yo no sé qué número de viaje, pero yo no tenía planeado venir porque no sabes qué fin de semana. Y un compañero quería que me organizara la ceremonia y le pregunté a Martín y me dijo: Claudia está organizando una jornada, pero pues en realidad no le había mencionado a Marisol. Y apenas le pregunté ayer, bueno, me pidió el número de Martín y le dije: oye, es que quiero ir. Me dijo, pues ya mañana, y se dio el momento, y pues también es como volver a trabajar cosas pues que todavía están ahí, como pues que se tienen que trabajar, y estoy para eso, ¿no? Para seguir también, como aunque dé 5 pasos atrás, pero quiero dar uno adelante, entonces por eso estoy aquí. Yo soy Belegui Gómez, soy Carmen de la Nivel. Sí, yo soy Belegui Gómez, soy compañera de Claudia y de Mayela, y pues estoy aquí gracias a las dos. Porque Claudia me contó, bueno, entré intempestivamente a una plática y recuerdo que le pregunté a Claudia, ay, ¿acabas de tener una experiencia mística o algo así? Y ella dijo, sí, porque le digo, ay, es que andas así como flotando por ahí. Yo quiero eso, ¿cómo se yo hace? Yo quiero flotar. Sí, así como mi pequeño solín, ¿no? Y entonces, ya después le contó a Mayela y como que se organizó. Es mi primera vez en una experiencia como esta, entonces estoy así como, ah, todo es nuevo, ah, a ver qué hacen, ¿no? Estoy más bien así como viendo, y pues estoy entrando en una etapa espirituosa en mi vida, Pues alguien a veces me pregunta cosas, digo, ah, pues ¿por qué no rezas? ¿O por qué no haces tal cosa? Entonces siento que es para mí como el comienzo de algo. ¿Vale? ¿Te llamas? Belegui. Belegui. Bele es más fácil de cuatitos. ¿Qué significa tu nombre? Lucero de la mañana. Ay, es zapoteco. ¿Es zapoteco? Zapoteco. Ah, poco. Uh-huh. Muy bonito. Viaje con el lucero de la mañana. Ah, claro. Por eso íbamos seguros. Bien, gracias y bienvenida. Soy Tania, soy una de Belegui. Y yo la verdad es que no conozco nada de esto, apenas por lo que ustedes mandaban por correo, que Bere me envió. Y es así como que voy, no voy. Y pues ya estoy aquí. A ver qué pasa. Y yo ando, vamos. Y, estoy así como, trato de no esperar nada. De repente así como que sí pienso muchas cosas, pero trato de no esperar nada y espero que salga bien, ¿no? Todo está bien. Bueno, yo soy Graciela, yo estoy aquí medio porque estoy en la casa. Yo parecía en la casa. Estoy en la casa de la salud, les cuento. Aquí ha habido muchas cosas siempre. Y yo tengo ya varios años que en realidad yo quería ir al desierto. Pero no se dio. No se me dio, o sea, cuando cumplí 50 yo era así, juraba que quería pasar mi cumpleaños al desierto, no me dejó mi familia, todos querían pasar conmigo, yo no quería pasar con nadie, yo quería ir al desierto, pero nadie, nada, que mamá, que no sé qué. Entonces tengo ya 2 años como pidiendo, bueno, yo estaba más con peyote, yo no conozco en la ayahuasca, pero sí, como que no se ha dado, ¿no? Yo pienso como ustedes, las cosas se dan cuando se tienen que dar, yo entiendo de eso un poquito y como que sé que cuando se tiene que dar, se da, ¿no? Y este año tengo 6 meses esperando el momento para ir al desierto, pero no se dio y luego el miedo a salir, ¿no? Porque pues las cosas están muy difíciles y no está como para andar por el desierto ahorita, ¿verdad? Y todo lo que está pasando en Wirikuta, como que dije, pues no, ¿verdad? No está como... No sentía como que era el momento. ¿Y no has logrado tener la experiencia con el peyote todavía? ¿O ya? Yo una vez tuve, poco, nunca tomé mucho, nunca hice algo así, muy así. Sí tomé peyote, pero poquito. Siento que después cuando me han contado otro, dije, Dios, pues yo era muy poquito. Y pero me gustó mucho, me pareció muy hermoso, ¿no? Tengo un excelente recuerdo. Y bueno, está muy bonito porque pues uno de mis grandes miedos por los que no voy al desierto es por no salir, porque ir al norte me da mucho miedo ahorita, la verdad. Entonces pues me pareció genial de repente, no, pues en mi casa, ¿no? Vino a mi casa. Vino a mi casa. Vino a visitarte. Entonces pues se me hizo muy padre y sí tengo ganas de algo así porque bueno, yo como psicóloga tengo muchísimos años de análisis. Tengo 52 años casi, entonces sí me conozco en muchos temas, o sea, sí conozco mis mañas. No se te quita, pero pues al menos sabes qué hacer con eso, más o menos, ¿no? Pero hay he hecho todo tipo de terapias con una amiga, sí me ha hecho mana, ¿te acuerdas? Con una italiana, Elena. Buenísima Elena, he hecho mucho trabajo con ella. Y hay una puerta que yo no he podido abrir. Inclusive trabajando con ella así medio catarsis y ahí yo cerré, ¿no? Varias veces hubo un punto en el que yo cerré, ¿sí? Entonces un poco con mi 52 y todo eso, sí siento que hay algo adentro mío que tiene que ver algo muy, muy profundo, ¿no? No está en la mente, está como que en el alma, ¿no? Que creo que tengo que trabajar. Y sé que no lo puedo hacer con otro tipo de terapias, por eso es que estaba buscando algo así, ¿no? Y que es, no sé, sé que es fuerte. Y entonces, bueno, para mí esta casa significa mucho, claro, ¿no? Para mí es mi refugio, es la casa de la salud, es mi lugar en la vida, si yo acá es como que es mi casita. Así que también me da mucho gusto que estén aquí. Un placer. Tiene buena vibra. Hay muchas ceremonias. Han habido muchas ceremonias. Hace poco estuvieron los huicholes. Hay una ceremonia aquí. Sí. Y entonces, pues bueno, bienvenidos también y bueno, qué padre que me invitaron y que ustedes me permitieron tener esta experiencia, que yo tenía mucho miedo, porque tampoco conocí a alguien de mucha confianza como para guía, ¿no? Finalmente conseguí a alguien, pero bueno, entonces son cosas profundas que no me gusta hacerlas así nomás, pero entonces sé que necesito un buen guía, así que qué gusto, Martín, y qué gusto. Y entonces, bueno, un poquito es esa mi historia, ¿no? Muchas gracias por la confianza, entonces, también. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablarles entonces de la experiencia con la abuelita ayahuasca. La bebida que tenemos ahí al frente en el altar es un preparado de origen amazónico. Está preparado con dos plantas, una es la ayahuasca, que le da nombre a la bebida, y la otra son hojas de un arbusto llamado chacruna. Esta experiencia que vamos a vivir es una experiencia que se ha llevado a cabo en los pueblos amazónicos por más de 5.000 años. Es una de las experiencias más seguras, más bellas también para cambiar nuestro estado de conciencia e ir al contacto con nuestro corazón, para ir al contacto con el amor o el espíritu que habita en cada uno de nosotros. Esta experiencia lo que hace es precisamente callar a nuestra, por las horas que dura la experiencia, es callar a nuestra parte razonativa, nuestra parte que aquella que todo lo juzga, que todo lo quiere calificar, esa parte va a quedar callada durante las horas que dura la experiencia, y entonces nos vamos a sumergir en el corazón, nos vamos a sumergir en el espíritu. Una vez que nos liberamos de la parte egoica de nosotros mismos, de la parte menos luminosa de nosotros mismos, entonces ya no nos queda más que otro lugar a donde sumergirnos que al amor. Entonces el propósito de este trabajo es de entrar en contacto con el espíritu, de entrar en contacto con Dios. Eso es algo que debemos de tener siempre presentes, que el propósito del trabajo con esta planta es precisamente ese, de ir al contacto con el amor, de ir al contacto con el espíritu. En base a esto siempre debemos tener presente que la experiencia es absolutamente segura, que nada de lo que nos está pasando nos pone en riesgo. Esto es importante marcarlo porque en ocasiones cuando la planta está intentando callar a la parte razonativa precisamente, lo que va a hacer es quererse quejar o quererse resistir y no querer entrar en el contacto con el amor. Entonces hay que recordarse que la experiencia es segura y dejarse fluir. Por ahí alguien comentó que no traía ninguna expectativa y que se iba a dejar a ver qué sucedía durante la experiencia. Yo creo que esa es la mejor actitud para una primera experiencia, el dejarse llevar y dejar que la planta nos entregue lo que la experiencia misma ya tenga preparado para cada uno de los que vamos a participar en ella. Les voy a hablar un poco también de los efectos físicos que pueden experimentar y de cómo se va a desarrollar la experiencia interior de contacto con el amor. Qué es lo que van a ver, qué es lo que pueden llegar a sentir, ¿sí? Vamos con la parte física. La medicina que vamos a tomar también es depurativa, y las depuraciones nos las puede hacer de diferentes formas. Puede ser por sudoraciones, por llantos, por respiraciones profundas, bostezos constantes. La más común es el vómito, es una forma rápida de hacernos una limpieza. La limpieza es a nivel energético y emocional, entonces si se presenta el deseo de vomitar, hay que dejarnos fluir con él y dejar que salga aquello que ya está causando daño a nuestro físico. Todas nuestras emociones y nuestros pensamientos repetitivos producen toxinas que se van acumulando, entonces eso hay que dejarlo salir si nos toca vomitar. Se puede presentar también diarrea, es la menos común de las depuraciones, pero también les puede llegar a suceder. Esto no quiere decir que vaya a ser de toda la noche, digamos, ¿no? Quizá un par de veces muy, muy fuerte la diarrea, pero luego vuelve el estómago a la normalidad. Les vamos a poner cubetas para que las tengan siempre a la mano, para que en caso de que necesiten vomitar, pues bueno, lo hagan sobre la cubeta, ¿sí? ¿Qué voy a experimentar a nivel físico? Para que sepa qué me está sucediendo durante el proceso y no me espante. Me puedo sentir muy mareado, puedo sentir obviamente las náuseas de las cuales les estoy hablando, las sudoraciones que se pueden presentar en algunos casos, sensaciones como de una pesadez muy, muy difícil de sobrellevar, como que no me puedo mover, por favor, es constante repetirse que no está pasando nada, nada que me dañe, que simple y sencillamente son cosas que me está dando la medicina para empezar a entrar en el proceso de contacto con el espíritu, ¿sí? Entonces, siempre váyanse con confianza. Yo les recomiendo básicamente que durante este trabajo es de confiar, de dejarse llevar, y también la oración es una herramienta muy básica para trabajar con la abuelita ayahuasca. Aquí le podemos hacer oración a quien nosotros queramos, a quien cada quien ya tenga confianza, ahí hacemos oración. Si es a la Virgen, si es a algún ángel de tu preferencia, etcétera, ahí es donde hay que hacer oración para ayudarnos a estar tranquilos durante el trabajo, ¿sí? La experiencia interior se puede presentar también de varias formas. El trabajo que vamos a realizar nos puede dar un proceso de diálogo interior en el cual yo y mi conciencia superior, o mi espíritu, o mi Dios, como le quiera yo llamar, vamos a estar en diálogo. Yo le pregunto y él me contesta cosas que me son interesantes, cosas que me son importantes para mi vida. Se puede presentar diálogo con seres de luz. Hay gente que en este tipo de experiencias ha tenido contacto con ángeles, con arcángeles, con el propio Maestro Jesús, con Buda, por ejemplo. Se puede dar ese proceso de diálogo. La planta también nos va a dar un trabajo muy visionario. Vamos a poder experimentar colores, figuras geométricas, paisajes, lugares esplendorosos, lugares completamente bellos que se van a presentar durante el trabajo interior. Pero la parte más importante, la parte que estamos buscando, es la parte del contacto con el espíritu, de llegar al contacto con el amor, con el gozo, con la felicidad. Esa parte es la que estamos esencialmente buscando. Y esa parte siempre se da. Es importante que recuerden que pudiera haber ocasiones que la planta nos haga trabajar con cosas que son difíciles de nuestra psique, cosas que nos duelen o que en algún momento nos dañaron, ¿no? No sé, puede ser temores, resentimientos, cosas ahí guardadas dentro de nuestra psique que nos llegan. Si nos toca trabajar con esa parte, es importante recordarnos que siempre se va a lograr el contacto con el espíritu. Siempre todos llegan a esa meta, y que lo que esté pasando con aquella otra zona menos, menos cómoda de la experiencia, que es también para sanarnos, y que siempre, siempre es con el propósito de hacernos entrar en un proceso de salud, que en ningún momento estamos en peligro. También es importantísimo recordarlo, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda. ¿Cuánto dura más o menos el tiempo? La experiencia total va a durar un aproximado de unas 6 horas, en lo que nos la tomamos y hasta que nos sentimos completamente normales. Pero la parte más intensa del efecto de la planta puede ser de unas 2 horas y media a 3 horas. La parte desde más que intensa. Se toma hasta 2 horas y media. Sí. La ayahuasca hace efecto hasta con los 40 minutos, una hora empieza a hacer efectos. Se tarda un poquito. Entonces, yo les recomiendo que durante su trabajo estén tranquilas, relajadas, a ojos cerrados y en meditación o oración para hacer para estar tranquilos y dejar que el proceso llegue más rápido, ¿sí? Yo tengo baja presión, ¿me importa eso? No te afecta para nada. Les vamos a dar una toma de ayahuasca y vamos a dejar pasar 40 minutos a una hora y luego les vamos a preguntar cómo se sienten. Si se sienten diferentes, nos lo hacen saber así, solamente que ya están diferentes y entonces ya no toman más ayahuasca. Si se sienten completamente normales, hay que tomar más ayahuasca. Todos tomamos distinto dependiendo de nuestra propia capacidad de relajación y de la preparación que hayamos hecho previa al trabajo. Entonces hay quienes van a tomar solo una vez, hay quienes necesiten 2 o 3 veces. En confianza me tomo tanta ayahuasca como sea necesaria para entrar en un proceso completamente sorprendente. Yo siempre les digo que si no estás en la sorpresa total, no estás en la ayahuasca, entonces hay que tomar más. De esa manera, digo, para que se den una idea de lo que hay que esperar de la experiencia. No, si no estoy completamente sorprendido, no estoy en el proceso de ayahuasca, hay que tomar más. Todos vamos a entrar a una velocidad única y propia, ¿no? Hay quienes, como les decía, van a necesitar tomar solo una vez, hay quienes dos o tres, hay quienes van a entrar en media hora, hay quienes se van a tardar un poquito más, etcétera.